no voy a creer en mi Señor si me rescató de la condenación. Llegó a mi vida a tiempo y lo recibí en mi corazón. Grande es su amor hacia la humanidad que murió para dar la eternidad. Su misericordia es para siempre y su luz alumbra mis caminos. Oh, mi Jesús, qué tan hermoso eres. Real que cualquier cosa, digno de ser nuestro Salvador del mundo. ¿Cómo no voy a creer en mi Dios del cielo que me amó primero? ¿Cómo no voy a merecerlo si es mi Padre que me dio la vida? Es perfecto en sus caminos y santo por la eternidad. Creo en el Señor porque veo su gloria en mí. Es el que lleva mis cargas y me hace descansar. Su amor eterno nos brinda cada momento. Agradecido estoy contigo, mi Jesús de mi corazón. ¿Cómo no creer?